first, second, third, fourth, fifth. We are doing more because it works. Porque funciona. Capital Radio. It works. ¿Te gusta el vino, pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados, de 13 a 14 horas, hablamos del vino, sin secretos, en Vino Vidi Vici. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa del Foro de Recursos Humanos en este 2016, más allá de ser un año de 366 días, con la inclusión en el calendario de ese 29 de febrero. El año bisiesto siempre llega cargado de expectativas que algunos prefieren mirar desde la orilla de lo trágico y otros, donde me incluyo, desde la perspectiva de las oportunidades. Nosotros, después de ese camino de más de 13 años con el Foro de Recursos Humanos que hacemos este año, estamos siempre al lado de las oportunidades, de los directivos, de los hombres y mujeres de recursos humanos, y por eso le escribimos hoy nuestra particular carta a los Reyes Magos. Majestades, los Reyes Magos de Oriente están ya muy cerca de su ciudad, de su casa, de su empresa y de los departamentos de recursos humanos. Desde el Foro de los Recursos Humanos enviamos esta tradicional carta a sus majestades con la seguridad de que al menos en algo nos harán caso, pensando en los directivos de recursos humanos. Seguro que sí. Son algunos aspectos. El primero, más empleo. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa. Y mucha información, para poder canalizar perfiles y empresas. Cierta dosis de comunicación para gestionar la diversidad y combinar adecuadamente experiencia e innovación en las distintas generaciones. Dos, formación en marketing comercial y comunicación. ¿Por qué no? Para el director de recursos humanos, la productividad de la marca debe redundar en toda la organización, sin olvidar que el digital employer branding es clave, pero no lo único. 3. Entrada definitiva de la flexibilidad en las organizaciones y que sea bien entendida, con el objetivo de ayudar a una mayor conciliación personal y profesional, uno de los aspectos más demandados y que venimos hablando durante muchos años también con los empleados de las organizaciones. 4. Más comunicación y mejor gestionada en nuestras organizaciones, profesionalizando más la gestión e implantación de la misma en nuestras empresas. Otro punto importante, el 5, más y mejor talento gestionado por nuestros líderes, que de tanto hablamos de ellos también en este programa. Habilidad para transmitir confianza y directrices inspiradoras que marquen la hoja de ruta de la empresa y, por lo tanto, de sus empleados desde los valores de cada organización y con la formación como elemento clave. 6. Sueldo acorde y salario emocional de presente a futuro. La felicidad y el bienestar laboral es clave para hacer las cosas muy bien y repetir cada acción eficaz todos los días. Las empresas son conscientes de que la retribución no debe limitarse a cuestiones económicas, sino que también está vinculada con otras necesidades. Otro punto, tener alrededor hombres y mujeres dispuestos. Flexibilidad y polivalencia siempre han sido puntales de un buen equipo humano con la rotación presente. 8. Afrontar bien las nuevas necesidades organizacionales con el conocimiento y la experiencia de los directivos de personas, potenciando estilos de gestión con más empoderamiento y menos dependencia. 9. Una buena usabilidad de la tecnología para coordinar trabajos con otras áreas tecnológicas de la organización y conseguir plataformas integradas, fáciles y divertidas. Y por último, 10, destacarte a los Reyes Magos, a los hombres y mujeres de recursos humanos, pensando en ellos, potenciar el asociacionismo de verdad, encuentros, nuevos escenarios y distintas plataformas para la puesta en valor del área de recursos humanos. Todo lo positivo, la realidad empresarial en primer plano y la visión de futuro estando muy cerca siempre de las nuevas tendencias. Estos son algunos de nuestros deseos planteados desde la confianza y la complicidad, créanme, con muchos profesionales de la gestión de personas en nuestras organizaciones, a los cuales agradecemos su fidelidad al Foro de Recursos Humanos en todos estos últimos años. A todos ellos, con esta carta en primer plano, ¡felices Reyes! Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 8 y 8, las 7 y 8 en las Islas Canarias. Vamos a retomar en directo en este 4 de enero de 2006 el Foro de los Recursos Humanos. La verdad que no nos hemos ido en estas Navidades. Hemos estado con contenidos muy interesantes y agradezco a todas las personas que nos escriben diariamente, ya a través muchísimos, a través de LinkedIn, todas las mañanas cuando sale la newsletter del Foro de Recursos Humanos, porque el programa, la gestión de www.fororecursoshumanos.com, la hacemos con todas las empresas, con todos los equipos de profesionales del mundo de la gestión. Me apetecía mucho empezar el año hablando de lo que me parece que va a ser clave durante este año y que le va a tocar a muchos directores de recursos humanos, directores generales, se va a hablar en los comités del empleo. Vamos a hablar de eso con Jorge Huelvenzu, director general de InfoEmpleo, que nos acompaña ya en directo en los estudios centrales de Capital Radio en este día frío y lluvioso de primeros de enero en Madrid. Don Jorge, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Feliz año. Feliz año. Muchísimas gracias. Bueno, Infoempleo, portal de trabajo líder en España, ha realizado un análisis con los principales retos a los que se enfrentan los profesionales de recursos humanos en los próximos meses. Digamos que dada la mejora económica y las previsiones favorables, de eso vamos a hablar hoy también, me gustaría hoy hablar en la tertulia de empleo y de economía también hoy aquí en este programa. Previsiones favorables a la contratación, que según datos de la Comisión Europea, les recuerdo, alcanzarán más de 450.000 nuevos puestos durante el año 2016. Las empresas tienen que tener en cuenta aspectos para una gestión efectiva de sus equipos de trabajo durante el próximo año, y es la reflexión que ha hecho Infoempleo y que me gustaría hablar con su director general. Pero antes de todo eso, Jorge, novedades del portal Infoempleo 2016 para este año, que tanto vamos a hablar de empleo. Pues sí, la verdad es que para nosotros 2015 era un año de transición, que lo cerramos con muchos cambios. El cambio para nosotros fue que, siendo una empresa pionera, ¿no?, en la selección de recursos humanos, tanto offline como online desde el año 2000, pues iniciamos una andadura de cambio absoluto. Y el cambio, digamos que lo culminamos sobre el mes de noviembre, sobre el 26 de noviembre, hicimos un cambio absoluto y un rediseño de la imagen de Infoempleo, con el logo, que lleva muchísimos años siendo un logo tradicional. Como siempre he mencionado otra vez que estaba aquí, ¿no?, y en los diferentes foros en los que participo, ¿no?, y a mi equipo siempre le transmito, hemos hecho una labor de autocrítica muy fuerte. Autocrítica porque creíamos que en muchos casos no hemos hecho el trabajo bien, y en estos dos años el nuevo equipo pues hemos tratado de cambiarlo todo y de tratar de empezar a mejorar y adaptarnos a el reclutamiento y sobre todo a las nuevas técnicas que va a haber circunstancialmente unidas al tema de la falta de talento, rotación, etcétera. Con lo cual, esto lo hicimos, culminó, como decimos, el mes de noviembre, con un cambio de nuestra imagen, Infoempleo cambio de logo, cambio de imagen, el portal cambio de diseño. En noviembre hicimos el cambio para la versión de escritorio, ¿no?, la que vemos desde nuestro ordenador. Uh-huh. Y a partir de ahí nuestra idea era que el cambio fuese continuo, ¿no?, no volvernos a quedar en el pasado y que realmente Infoempleo fuese, sobre todo en la parte de portal, luego hablaremos de otras divisiones que tenemos, que fuese un cambio constante y una adaptación constante a las nuevas necesidades, porque siendo una empresa tecnológica, el mercado nos va desafiando continuamente. ¿Qué más ha seguido? Pues a finales de año, el 29 de diciembre, sacamos la versión responsive, sacamos un Infoempleo ya adaptado a todas las resoluciones de pantalla, ¿no?, que actualmente, como uh-huh. sabemos, la parte móvil, smartphones, tablets, etcétera, es muy importante. Todo el mundo, casi hoy en día, pues sobre todo un 40% del tráfico que nosotros tenemos, pues hace uso de nuestros servicios vía smartphone o vía tablet. La idea es que a partir del 28 de enero, más o menos, a finales de enero, sacaríamos la parte de empresas, toda la parte que al final no ve el candidato, sino que es el uso que hacemos B2B para las empresas. Y a partir de ese momento, hasta el mes de marzo-abril, va a haber cambios de funcionalidades en el portal que a día de hoy no existen. Unas, pues poniéndonos al día, y otras que van a ser, creemos que, rompedoras dentro del mercado. Bueno, en tu portal habitualmente acuden candidatos. Me parece que van a tener que ir uno hoy muy importante, porque acaban de destituir hace tres minutos a Rafa Benítez. Pues sí, decían que no se iba a tomar el turrón, pero los reyes de luego no lo reciben. Han llegado los reyes de una manera... Sí, yo creo que la destitución acaba de ser efectiva hace unos minutos y bueno, como estamos en directo, luego hablaremos, si queréis, y si tenemos algún sonido estupendo de la destitución de Rafa Benítez como entrenador de Real Madrid, sobre todo por la parte de liderazgo que luego trataremos también en la tertulia. Bueno, eso lo haremos luego, pero habéis sacado, querido Jorge, unos retos de los directivos de recursos humanos ante el nuevo año 2016, que si te parece los voy enunciando y vamos hablando sobre alguno de ellos. Exacto. Porque uno de ellos es, o cuatro de ellos me parecen interesantísimos, como son la convivencia intergeneracional. Es decir, tenemos perfiles de todos los tipos, de todas las edades, y que saben hacer las cosas de distinta forma. Sí, es un problema al cual se enfrentan los directores de recursos humanos, ¿no?, y sobre todo cuando atraen talento, que ahora mismo tienen que incorporar sus plantillas diferentes profesionales cualificados, que habitualmente es gente con experiencia, de los cuales tenemos gente que va desde los 28 años hasta los 40-42. Luego tenemos estos juniors, que podemos decir que va entre los 25 a los 30 años, y luego incluso podemos tener dos figuras, las dos figuras que son las del becario, que de acuerdo a los tipos formativos que tenemos hoy en día, podemos tener unos becarios que son de 20-22 años y becarios de 25-28 años. Con lo cual tenemos ahí unas generaciones que conviven, generaciones que ahora mismo no todas ellas tienen el mismo tipo o la misma orientación a la hora de afrontar un puesto de trabajo, no un contenido de trabajo, no tienen la misma alineación a la hora de, digamos, tratar como suyo los objetivos de una empresa, y sobre todo lo que nosotros siempre mencionamos y nos parece muy importante de cara a los próximos 15 años es el relevo generacional. Lo importante es que tenemos una base, un pilar, que son todos estos jóvenes a los cuales toda esa parte que en muchos casos estamos sacando del mercado, que es esos trabajadores con mucha experiencia cualificados de 40, 45, 50 y más años, seniors, los cuales tienen que transmitir todo ese conocimiento, esa manera de hacer, para que ellos asuman este cambio generacional que va a ser muy fuerte en España y en Europa en los próximos 15 años y que van a soportar realmente, digamos, que esa tensión de productividad que, como no logremos generar muchos más profesionales cualificados, nos va a afectar radicalmente, digamos, tanto en España como en los países del entorno europeo. Tecnología y Big Data es otro punto importante que ponéis en primer plano como retos de los directores de recursos humanos. Explícamelo. Sí, el Big Data, que es una moda, ¿no? Yo le llamo analítica de datos, inteligencia de datos, etcétera. Es una cosa que lleva muchos años, pero bueno, como todo, las modas al final van afectando a los diferentes departamentos y el departamento de recursos humanos es uno de los cuales se está viendo afectado últimamente. ¿En base a qué? Pues en base sobre todo a parámetros de rendimiento de los empleados, en base a parámetros de análisis de posibles candidatos, en base a recruiting, en base a mi conocimiento o qué variables establece mi marca o digamos que se proyecta mi marca dentro del mercado de posibles empleados actuales para retención de los empleados o al revés de futuros empleados para generar digamos que esa autoridad de marca. Entonces, lo que estamos viendo es que lo mismo que mencionábamos, que la parte de recursos humanos tiene que especializarse en comunicación, etcétera, para el tema de employee branding, en la parte de análisis de datos, etcétera, es una parte fundamental a la hora sobre todo de manejar nuestra marca, a la hora de manejar los parámetros de rendimiento y performance de empleados y sobre todo a la hora de poder, digamos que analizar para luego poder retribuir, compensar y mejorar las carreras de los diferentes empleados. Formación continua, habláis de una formación gratuita. Sí, hoy en día exigimos a los empleados actuales y a los futuros, creemos, ¿no?, que tienen que venir con una serie de competencias, ¿no? Sobre todo el tema de las competencias es un tema bastante candente entre los recursos humanos, todos lo mencionan que es crítico a la hora de incorporar con personas que realmente aporten a un proyecto, tanto por tema de innovación, intraemprendimiento, como puede ser por temas ya de competencias a la hora de desempeñar un puesto concreto. ¿Qué pasa? Que la formación al uso que teníamos antiguamente, tradicional dentro de la empresa, empezamos a ver que se está quedando medianamente obsoleta para diferentes puestos, sobre todo para temas de cualificados. Con lo cual, son los propios empleados los que están demandando una formación que les ayude a, digamos, que mejorar estas habilidades y competencias de cara al futuro. Ahí tiene un reto los directores de recursos humanos. Y por último, por repasar esto que habéis puesto en valor en estos últimos días, aumento también de los trabajadores externos, eso es evidente, en muchas compañías, conociendo también la cultura y los valores y hacerle partícipes a estos trabajadores externos de esa cultura, y nuevos procesos, ¿no? Espacios físicos que, bueno, que se diluyen, ¿eh? Sí, el tema del cloud, de la nube famosa, que en principio era un tema puramente tecnológico, ¿no?, de cara a la aplicación de un puesto de trabajo normal, empieza a tener también relación con el tema de recursos humanos. Empezamos a ver que la gente no solo puede tener su espacio en una oficina, puede tenerlo en su casa, etcétera. Lo que tenemos que conseguir es que ese empleado, ¿no?, este potencial empleado lo que haga es aprovechar todos los diferentes dispositivos que tenemos en base a una única fuente que aloje toda esa información, ¿no?, que aloje todo ese software o esos programas que ellos utilizan y sobre todo que lo que permita el cloud no tiene que permitir otra cosa más que la flexibilidad de los trabajadores, consigamos un mayor rendimiento. Eso unido al tema de los externos que mencionábamos, el trabajo por proyectos está empezando a ser una constante, las empresas reducen plantillas, pero tienen proyectos para los cuales muchas veces buscan trabajos cualificados, los cuales son muy complicados a traer para incorporarse una plantilla y empezamos a notar que empresas externas empiezan a ofrecer los servicios, pero las empresas lo que tienen que luchar es para que esos externos, esos freelance, dentro de esos proyectos consigan un mayor compromiso con el proyecto, con los valores de la empresa, porque al final es un producto o un servicio que va a ser utilizado por el cliente final de la empresa. Jorge, yo lo llevo diciendo durante algunas semanas ya y estamos preparando varios actos y encuentros sobre este asunto, pero en las charlas que mantenemos detrás del micrófono, coincidimos en esto. Va a ser un año de la marca en la organización, del employer branding, ¿no? Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué hace atractivo a una marca para trabajar, para que sus empleados quieran trabajar en ella en estos momentos, en 2016? Pues el pre-branding lo que tiene que buscar precisamente es que no solamente sea atractivo el salario, ¿no? La retribución que le ofreces dentro de un puesto de trabajo a una persona, ¿no? Tanto para retenerle lo que sería dentro de ese puesto, sino al revés. Tenemos que conseguir siempre un sentimiento aspiracional de todos los posibles candidatos o futuros empleados de nuestra empresa, y para eso tenemos que proyectar nuestra marca en diferentes aspectos. Hablamos aspectos de contenido de un puesto de trabajo, tema de formación, tema de carrera, tema de movilidad, tema de conciliación laboral. O sea, hay muchos más aspectos. Por eso, cuando hablamos de employer branding, yo creo que hay que dividirlo en dos facetas. La más importante es para poder fidelizar a los empleados que tenemos actualmente, ¿no? No creo que sea generar un compromiso, sino que es generar una fidelización con nuestra marca, uh-huh. que sientan esa pertenencia y que no tengan ese riesgo o esa tentación, como siempre, ¿no? De cambiar a otro proyecto, que esperemos que nunca sea la competencia. Y por otro lado, lo que hablamos, la escasez de talento que está provocando empieza a generar una nueva, digamos, demanda del mercado, en el cual ya no son los candidatos los que van a buscar las marcas, sino que son las marcas las que buscan los candidatos, porque estos cada vez son más difíciles de encontrar, y el tener una marca sólida que realmente les atraiga a la hora de cubrir un puesto de trabajo, digamos que es una fórmula de éxito. Estamos hablando en el comienzo del año del Foro de los Recursos Humanos. Enseguida recibimos también a Salvador Molina y a José Aguilar, y me gustaría llevarme también a la tertulia alguno de estos temas que me parecen prioritarios para departamentos de recursos humanos y para empresas en este año 2016. Dos cuestiones más a nuestro invitado, director general de Infoempleo. Una es, cada vez hablamos con más universidades, ponemos en primer plano la empleabilidad, la universidad, la empresa, cada uno la entiende de una forma, cada uno coloca a hombres y mujeres con perfiles idóneos o no para hablar de empleabilidad. Pero lo que parece claro es que la empleabilidad, las universidades se están ocupando y preocupando por este tema, y me dicen directores de recursos humanos que están recibiendo muchas más llamadas de universidades para llegar a acuerdos e intentar ser originales y creativos, ¿no? Yo, las universidades en España han iniciado un proceso, ¿no?, de hace 5 años para aquí, de anglosajonización, ¿no? Es una palabra realmente que está en la Academia de la Lengua, pero lo que buscamos es que están siguiendo un poco la estela que ha marcado siempre las universidades inglesas o americanas, que tienen sus propios career centers, ¿no? Sus centros un poco de salida profesional para los alumnos. Las universidades básicamente lo que buscan es, lo primero, generar una marca, ¿no? O potenciar la marca de la universidad propiamente, que significa que tienen que colocar a su mejor talento a los más potentes en las mejores empresas, con lo cual eso genera un prestigio para la universidad. Pero por otro lado, tiene un reto importante para la universidad de hoy en día, que fruto de los últimos años, que han empezado a sacar pues muchísimos titulados de carreras que a día de hoy no tienen salida profesional, porque están, digamos, que saturadas. Puede ser caso de periodismo, caso de carreras de humanidad, etcétera. Las universidades están empezando a preocuparse. ¿Por qué? Porque tienen que ofrecer una salida a todos esos graduados, posgraduados, etcétera. Entonces, yo creo que la universidad lo que está tratando es de unirse, acoplarse por fin al mundo empresarial, para que realmente se establezca ese puente real entre lo que sería el mundo académico y el mundo profesional. ¿Cuál es el que falta todavía? El adaptar el modelo educativo al mundo profesional. Hablamos ya de competencias, habría muchas más cosas que por otro lado las empresas les demandan, uh-huh. solamente una cuestión de la universidad. De esto pregunta mucho el director general también al director de Recursos Humanos, porque interesa también que ese relevo generacional esté acorde también con la mentalidad de la empresa, con la cultura. Una cuestión también, el intraemprendimiento, ¿eso se aprende en la universidad o se aprende en la empresa? Pues lamentablemente yo creo que, por mi experiencia personal, se aprende en las empresas. Se aprende por dos vías. Uno, en las empresas que realmente lo que dan es autonomía a cierto tipo de empleados, ¿no? Para gestionar proyectos o generar proyectos, sobre todo temas de innovación, ¿no? Idear, conceptualizar, esa parte de asumir también fracaso en proyectos, porque si no asumes fracaso no hay emprendimiento en muchos casos. Entonces tenemos ese tipo de profesional al cual hay empresas que sí que generan ese entorno, con lo cual están generando emprendimiento, y lo que hacen es buscar ese profesional que realmente pueda asumir eso, o al revés, lo están formando internamente, creando proyectos los cuales cogen a profesionales con experiencia y sin experiencia. Y por otro lado, hay empresas que empiezan a valorar a esos emprendedores que han montado, sobre todo en el sector tecnológico, que han montado empresas, han montado proyectos, igual han fracasado, pero tienen buenas ideas. Y esa persona, si le das probablemente una formación adecuada, ¿no?, o complementaria, puede generar también proyectos muy interesantes para dentro de una empresa. Entonces, este emprendimiento yo creo que está muy valorado, pero es un tema que también tiene que afrontar la universidad como un reto para introducir al estudiante dentro de la área experiencia. Oye, Jorge, se habla de, fíjate la que tenemos políticamente hablando encima, no se aclaran, estamos hablando de empleo, que son los empresarios son los que generan empleo, pero los empresarios necesitan también un entorno legal y un entorno jurídico y facilitador también. Dicen que se quiere generar 500.000 puestos de trabajo el próximo año y aunque un paro superior al 20% sigue siendo muchísimo, no hay que olvidar que tanto en 2015 como en 2016 la mitad del empleo que se crea y se creará, se habla en Europa, es en España. Los presupuestos están cerrados. Hay algunas decisiones tomadas, pero no tenemos gobierno. La verdad es que es una pena, porque todo pintaba muy bien. Pintaba que teníamos realmente un futuro pues bastante prometedor en cuanto a temas de empleo. Yo creo que lo tendremos, porque al final es una inercia que tiene el mercado. Entonces las empresas han hecho sus deberes en estos años de crisis. Han pasado de reestructurar, digamos, ¿no? De quitar grasa, de aflojar, para poder primero garantizar supervivencia, a, pues, como comentan muchos clientes nuestros, que empiezan a tener rotación. O sea, la rotación es el primer síntoma de una empresa de que el mercado se está moviendo, de que hay algo, de que hay competitividad, de que realmente están generando puestos de trabajo. Entonces, esa parte es inercia. O sea, muchos tendrían que cambiar las cosas para que esa inercia se rompiese. Luego está la segunda parte, que es el entorno político, jurídico, ¿no? Uh-huh. Que un gobierno puede crear para, digamos, que facilitar o fomentar un poco más esa inercia. El problema que tenemos ahora mismo, a día de hoy, es que no sabemos, o puede haber dos tipos de gobiernos el año que viene, muy diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de gobierno que haya, yo creo que puede haber una política de empleo también bastante radical en un caso y bastante, digamos, que conservadora en otro. Entonces, no lo sé. Nosotros, yo creo que la inercia nunca se puede romper y no creo que la rompa habiendo un tipo de gobierno u otro. Tendrían que tomar decisiones muy dramáticas o muy raras, muy extrañas, para que realmente esto cambiase. No creo que sea así. Bueno, pues el empleo, la política, la administración también la tenemos que tener en cuenta hablando de todo esto. Las 8 y 26, las 7 y 26 en las Islas Canarias, hablando con Jorge Huelvenzu, director general de InfoEmpleo. Vamos a hacer cosas este año y vamos a estar muy pendientes también de todo lo que es el empleo y por eso acudimos también a hombres y mujeres, instituciones que conocen muy bien y que van a poner su punto y opinión aquí en el foro de los recursos humanos. Seguimos recibiendo a más invitados. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y aquí estamos, año a año, hablando con directores de recursos humanos. Llevamos 13, no nos cansamos. Oye, cada año tiene su afán y sobre todo, especialmente cuando hay directores de recursos humanos también muy jóvenes que están llegando también y nos están llamando para participar. Nos gusta conocer también a hombres y mujeres desconocidos del mundo de los recursos humanos y ponerlos en primer plano. Como primer plano tengo yo hoy un libro encima de la mesa que me gustaría que fuera presentado con todos los honores en este espacio del Foro de los Recursos Humanos porque llevo hablando con sus autores ya durante muchos años, ¿no? Los imprescindibles del management. Salvador Molina, presidente de COFIN, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Frank, y gracias por dejarme compartir este micrófono contigo. Feliz año, ¿eh? Feliz año a ti y a todos los oyentes. Tenemos que pasar un mes entero diciendo feliz año y buenos deseos, pero si los políticos se empeñan, en vez de un mes pasaremos 3 o 4 meses deseando. Vamos a ver, pero bueno, pero el libro ya lo tienes fuera, ya lo tienes en la calle. Y el libro ya está en la calle, sí. ¿Qué quiere decir o qué queréis contar en los imprescindibles del management, Salva? Pues los imprescindibles del management es una especie de reto que nos planteamos en Foro Ecofin, que es el foro que yo presido, de intentar luchar contra la infoxicación, con esa sobreabundancia que hay de todo tipo de materiales, autores, libros, librillos y libretos, y que de alguna manera siempre llevaban a la misma pregunta, ¿no? Cada vez que nos reuníamos, oye, ¿y qué me aconsejas? ¿No? Es decir, tengo sobre la mesa 30 libros, 30 autores, pero ¿qué me aconsejas? Entonces decidimos hacer un pequeño esfuerzo de validación de pocos nombres, de solo algunos nombres. Quizás tendrían que haber muchos más, pero hicimos ese selectivo, igual que el IBEX 35, hicimos nuestro selectivo de 14 autores. Intentando además hacer un mestizaje entre 7 autores, digamos, internacionales, de esos que escriben en inglés y están más allá de todo juicio, junto con otros 7 autores de valía, españoles, con una proyección internacional, con una imagen y una influencia clara también en autores españoles y extranjeros, y intentar hacer un selectivo en el que presentáramos eso, junto a platos de toda la vida, platos, digamos, de nuevo diseño, para que también fueran profetas en su tierra. Y este es el selectivo, 14 imprescindibles que no quieren ser otra cosa que un menú, donde el lector puede encontrar platos que le gusten más, pues porque hablen más de lo que ellos buscan, del mundo financiero, de organizaciones o de liderazgo o de marketing, y ahí encontrarás en esos 14 quizás 2 o 3 autores, 2 o 3 libros escondidos en esos autores, 5, 6, 10 pensamientos escondidos en esos autores que le sirvan, pues eso, de su gurú, de su libro de referencia o de cabecera. Oye, tú sabes la primera conversación que tengo yo con un director de recursos humanos o un director general cuando entro en su despacho y me invita a estar en su empresa. No es que seamos curiosos, pero vemos un poco lo que tiene encima de la mesa y siempre tiene algún libro. Te lo pregunto por lo siguiente: ¿quién tiene que tener encima de la mesa los imprescindibles del management? Pues los imprescindibles del management están pensados para aquellos directivos, digamos, con inquietud, que quieren mejorar, que quieren avanzar, que no se quieren quedar estancados. Y ese liderazgo está igual en un cuadro intermedio dentro de una organización, está en el CEO de la compañía, o está en un jefe que tiene a su cargo 5, 10, 15, 20 empleados, ya sea en una startup, en la administración pública o en cualquier organización, por ejemplo una ONG. Quien desarrolla equipos, quien gestiona equipos, tiene que aprender a liderar, tiene que mejorar en cualquier caso, aunque lo haya aprendido, a mejorar su liderazgo. Y ese liderazgo que tiene que proyectar está basado en nuevas ideas, en ideas frescas, en forma de enfocar quizás cosas que él ya sabe, pero que necesita nuevos perfiles, enriquecerse interiormente, porque la persona que crece dentro hace que su organización crezca afuera. Y este mestizaje entre lo que es un líder y lo que son las personas que componen su organización, su empresa, es fundamental. Por eso es un reto ayudar a crecer a los que tienen que hacer crecer las organizaciones. Salvador, temas del libro y autores, para pasar un poco a más invitados que tenemos. Sí, por hacer un barrido rápido de los que son esos autores. Los autores internacionales yo creo que todos los conocen, pero me voy a fijar en los 7 españoles, que quizás sean los más desconocidos. Aquí tenemos marcado a 7 de 7 ámbitos muy distintos de la gestión de organizaciones: a Ofelia Santiago, a Enrique Sueiro, a Ignacio Bernabé, a Javier Fernández Aguado, a Marcos Urarte, Carlos Mayo y también, por supuesto, a alguien que nos acompaña hoy, que es José Aguilar. Don José Aguilar, ¿cómo estás, querido amigo? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, tarde de cambios, ¿no? Tardes de cambios en el Real Madrid, tardes de cambios políticos. Bueno, espero que no haya ninguna noticia hoy de cambio político, no me dicen que no. Y tardes de libros nuevos, ¿no? José Aguilar, que como leo, se ha mostrado como uno de los pensadores más críticos con las visiones estáticas y estereotipadas del liderazgo. Los perfiles directivos evolucionan con las mismas organizaciones y sociedades en las que ejercen su actividad. Te he preguntado en estos últimos 12 años muchas cosas sobre el liderazgo, querido José, pero hablas del carácter dinámico de la dirección en este libro, y quisiera que me dieras una primera visión de cómo ves este 2016 en el entorno de la dirección general y algo sobre el lanzamiento de esta publicación, Los imprescindibles del management. Sí, la publicación me parece muy interesante porque, como muy bien ha dicho Salvador, a veces hay una gran abundancia de textos y es cierto que unos nos inspiramos en otros, pero a veces es interesante acudir a las fuentes, acudir al lugar donde las ideas fluyen o tienen su origen, porque es donde las encontramos a veces con más autenticidad. y bueno, pues este tipo de guías orientativas, clarificadoras, en la cual realmente pues considero un honor y merecido el estar incluido, pero me parece que es el trabajo de Salvador me parece enormemente meritorio, en la medida en que clarifica en una selva a veces un poquito confusa. Y el 2016 lo veo como una confirmación un poco de las previsiones que he hecho en estos últimos meses o años, y a las que te has referido, Fran, en el sentido de que el ciclo de obsolescencia del conocimiento en todos los ámbitos, pero especialmente en la gestión, es rapidísimo. Lo que cuando un mal directivo no se convierte en un mal directivo porque lo haya hecho mal, sino porque lo ha hecho bien hasta hoy y le ha faltado la capacidad de adaptación para saber entender qué le está diciendo el mercado, qué le está diciendo su entorno en un momento determinado. Es decir, al final el mejor directivo no es el que sabe más o el que tiene un mejor historial, sino aquel que es capaz de adaptarse con más rapidez, incluso anticipándose, si es posible, a los cambios que se están produciendo. Lo característico del momento que vivimos es que esos cambios son muy intensos, muy rápidos, y eso lleva a que nuestra capacidad de comprenderlos es muchas veces más lenta que la propia realidad. Y muchas veces nos vemos sorprendidos con que los cambios, una vez que los hemos entendido, ya han dado paso a la siguiente etapa. Es un gran reto, es enormemente difícil. No es una cuestión de ser inteligente, es desarrollar la capacidad para entender que una práctica de gestión, un determinado estilo gerencial, un determinado perfil de competencias puede ser muy bueno un mes, pero ahora mismo en 6 meses puede quedar obsoleto. O sea, el ciclo de obsolescencia lo hemos estudiado en muy diferentes sectores. Hay sectores donde el ciclo de obsolescencia puede ser de 2-3 años. Hay sectores, el ciclo de obsolescencia es el tiempo en el que tienes que estar fuera para que a la vuelta seas un dinosaurio. Hay sectores donde solo 6 meses de estar relativamente apartado de una primera línea hacen que a la vuelta el sector te resulte irreconocible. Entonces, uh-huh. En ese sentido, digamos, el gran reto que se nos plantea a los directivos es fundamentalmente el reto de saber captar el ritmo del negocio, captar el ritmo de los cambios sociales y económicos en los cuales debe desarrollar su actividad. Oye, ¿cómo ve, José, el ritmo de los directores de recursos humanos? Los directores de recursos humanos merecen todo el reconocimiento y la verdad es que desde aquí les envío a todos, muchos de ellos mis amigos, un fortísimo abrazo, porque la verdad es que durante estos años han realizado una tarea difícil, una tarea muchas veces ingrata. Les ha tocado jugar, bailar con la más fea o con el más feo según los casos, uh-huh. En el sentido de que toda la presión que han sentido en sus organizaciones tenían que ver con los costes, por una cuestión que, como muy bien se ha mencionado, era de estricta supervivencia. Una vez realizada esa tarea, que pues muchas organizaciones que hoy siguen en pie lo son gracias a que hemos sido enormemente rigurosos en la contención de los costes, no lo olvidemos, una vez realizada esa tarea, corren un pequeño riesgo los directores de recursos humanos, y es que hemos podido adquirir a lo largo de estos años determinados hábitos, determinadas costumbres, que si no somos capaces de sacudírnoslas, el cambio de ciclo nos puede pillar con el paso cambiado. Me explico. Por ejemplo, en el tema de la retención, el tema uh-huh. del compromiso. La gente que ocurría en estos años pasados, que no se iba ni a tiros, un mercado laboral frío con escasa movilidad, hacía que las personas que podían aportar valor siguieran con nosotros, pero no probablemente por el valor que les aportábamos, sino simplemente porque no tenían alternativa mejor fuera. Es decir, esa capacidad de ser seductor, de desplegar nuestros encantos, de conseguir que las personas que realmente pueden aportar valor sigan con nosotros y sigan aportándonos valor, pues es algo que a lo mejor es un reflejo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque no nos ha hecho falta el desarrollarlo. Es como esas relaciones que una vez que consideramos consolidadas, nos aburguesamos, las damos un poco por supuestas y consideramos que van a permanecer de manera indefinida a lo largo del tiempo. Yo creo que si tuviese que decir algo a comienzo de año a los directores de recursos humanos, les diría, por favor, amigos, tenemos que ser más seductores. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de mostrar el enorme valor que para una persona con talento puede suponer el vincular su talento a nuestro proyecto empresarial. Oye, yo te estoy leyendo algunas citas en este libro que he empezado a leer, pero algunas, claro, me recuerdan muchísimas veces algunas entrevistas. Pero hay una que dice, necesitamos líderes orientados a resultados que transfieran a las personas el protagonismo de sus propias historias. La noticia esta tarde se llama Rafa Benítez. Sí. Caso práctico. Caso práctico. Es un caso práctico así, digamos, sobre la marcha, ¿no? Con el calor de la noticia. Es cierto que al final, en la dirección, no nos engañemos, hay mucha literatura, pero al final lo que cuenta son los resultados. Y efectivamente, pues Rafa Benítez hasta cierto punto ha sido víctima de unos resultados que han sido decepcionantes, al menos pues para quien le ha contratado, ¿no? Pero efectivamente los resultados no se pueden obtener, que es el primer indicador y el clave de cualquier tipo de gestión, los resultados no se pueden obtener simplemente con el esfuerzo personal. o con un conjunto de capacidades sobresalientes o excepcionales, sino que lo que requiere un resultado excepcional es la capacidad precisamente de movilizar a otras personas. Movilizarlas no desde la perspectiva clásica de ser un extraordinario organizador que sepa transmitir las instrucciones precisas a cada una de las piezas que forman parte del equipo, sino como alguien que moviliza a personas que son de forma autónoma y libre, aportan lo más valioso que tienen, porque lo más valioso de las personas ni se compra ni se impone, por más que gritemos desde la banda, si la gente realmente no quiere correr, no va a correr. Lo más valioso de las personas se merece. Y quizás, pues, al final, ¿cuál es el problema o la dificultad de liderar en un contexto como un equipo de fútbol, donde en principio lo que se supone que hay es talento? Pues que en Estados Unidos eso le llaman pastorear gatos. Es una expresión muy gráfica. Significa que en una organización donde el que manda sabe y gana más que sus subordinados, sus instrucciones son aceptadas sin rechistar. Pero en una organización en la que las personas sobre las que mandas, eso es lo más difícil en el liderazgo, son mejores que tú bajo muchos puntos de vista, y en este caso incluso ganan más que tú, entonces el ejercicio del liderazgo se convierte mucho más que en el dominio de una técnica. ¿Y cómo se gestiona eso? Bueno, esto es lo que se llama también la gestión del ego, ¿no? En este caso, la gestión de los egos de los jugadores del Real Madrid. Claro. Estoy pensando en un presidente, ¿eh? Claro, al final esto nos remite a la cúpula. O sea, al final, en este tipo de organizaciones se llaman organizaciones de pirámide invertida, en el sentido de que quienes más ganan son los de abajo. Y eso pues plantea enormes dificultades, porque el mercado en ese sentido es muy, muy claro. O sea, ¿quién es el que más valor aporta, el que más gana? Entonces, si la imagen que tiene un profesional es que él es el que precisamente más valor aporta, y así se lo reconoce el mercado pagándole muy bien, cuesta a veces reconocer la autoridad de alguien sobre ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay diferentes estilos, diferentes maneras de manejar eso. Uno es intentando ganar más que ellos. Esto ya, el problema del fútbol es que la inflación del salario de los jugadores ha antecedido casi siempre a la inflación del salario de los entrenadores. Ahora ya han llegado a un momento en el que se han equilibrado, las curvas ya son coincidentes, ¿no? Pero durante mucho tiempo realmente era muy meritorio el trabajo de un entrenador que es capaz de mandar a gente. Pero esto, al final, esto ya cada vez pasa más en la empresa. Porque en la empresa ya se han acabado, al menos en muchísimos sectores, se ha acabado esa situación en la que quien más manda es quien más sabe. Ahora, cada vez más, en muchísimos sectores muy dinámicos, el que manda tiene que redefinir su rol. Porque cuando yo considero que soy el que más sé, lo único que tengo que hacer es organizar adecuadamente el trabajo de otras personas, que no tienen más remedio que reconocer mi superioridad sobre ellos. En estos momentos es posible, y además muchas veces es real, que la superioridad jerárquica no sea paralela, no coincida con una superioridad en términos de conocimiento o de capacidad de aportar valor. Por eso muchos directores en estos momentos se sienten que han perdido el pie. Muy bien, pues con José Aguilar, socio de Main Value, primera valoración sobre, iba a decir primera valoración, hablando sobre liderazgo, sobre management de Rafa Benítez, aquí en el foro de los recursos humanos, con Jorge Huelvenzu y con Salvador Molina. Vamos a entrar en directamente en la tertulia para ya charlar todos juntos en la recta final de nuestro programa. Con los imprescindibles del management, pues realizado por Salvador Molina y con un elenco interesantísimo de amigos. Por cierto, no te he preguntado por mi buen amigo, don Javier Fernández Aguado, ¿dónde anda? Bueno, a mí mismo me cuesta saberlo, ¿no? Porque, pues si a ti te cuesta. Porque realmente sí, está casi ahora mismo más tiempo casi en América que en España, sí. Pero en estos días está disfrutando de unas vacaciones con su familia. Bueno, sé que está con algunos proyectos que contaremos aquí después, dentro de unas semanas en el foro de los recursos humanos. Bueno, Salvador, desde el punto de vista del management, desde el punto de vista económico, en esta tertulia del empleo, estamos abiertos, cada uno que quiera decir cómo ves este panorama, no sé si fuera del tono político o en el tono político, que puede ser perfectamente, porque el empleo tiene mucho que ver, pero si no tenemos nuevas elecciones imagínate, hasta primavera, ¿qué puede pasar con el empleo? Esto es de bola de cristal, pero después de escribir los imprescindibles del management puedo poner todas las bolas de cristal que quiera sobre la mesa. Yo comenté a principios del año pasado que iba a ser el año que íbamos a esquivar o a vivir peligrosamente esquivando determinados agujeros electorales que empezaban con las elecciones griegas, pero siguieron en España con autonómicas, municipales, generales, catalanas varias veces repetidas, etcétera. El panorama del 2015 se supone que era el año, perdón, 2016, el año que empezamos ahora, es el año de la consolidación de esa recuperación económica y de ese empleo que se ha empezado a generar en determinados sectores de la economía española, consolidando el turismo, pero también consolidando sectores exportadores industriales y sectores de servicio, y fundamentalmente apuntalando el consumo, que es otro de los grandes pilares de la economía española junto con el turismo. Esto de nuevo se pone en solfa, de nuevo se pone en riesgo precisamente por otros dos agujeros electorales que creíamos que eran del 2015, pero de nuevo aparecen como fantasmas en el primer trimestre del 2016. Las primeras es las elecciones catalanas, porque después de la decisión de la CUP y de la encrucijada en la que está Artur Mas, pues creo que inevitablemente iremos a elecciones en el mes de marzo. Y por lo tanto, vuelve a haber un fenómeno de incertidumbre que afecta directamente al empleo y a las inversiones de las empresas, y las inversiones de las empresas son las que generan empleo. Y la segunda incertidumbre, efectivamente, que es la principal, es la del gobierno del Estado español. Si esta incertidumbre se consiguiera solventar, digamos que en el mes de febrero, la primera quincena de febrero, después de algunos procesos de investidura fallidos, y finalmente se consigue un gobierno, y un gobierno que al menos aguante durante año y medio, que son las previsiones que se manejan actualmente, esto generaría un marco de confianza sobre el Estado español, sobre el empleo, la empleabilidad, y las inversiones que han quedado un poco congeladas en los meses de noviembre y diciembre, y que parece que van a seguir congeladas en los de enero y febrero, podrán tener un respiro y podrá generarse ese flujo de empleabilidad muy positivo. También otro elemento colaborador de este crecimiento del empleo fueron esas decisiones que tomó en las últimas semanas del pasado año, del mes de diciembre, la Unión Europea, aprobando un proyecto de inversión de más de 8.000 millones para ese entorno 2020, que no olvidemos que no es otra cosa que el entorno de la nueva legislatura, los 4 años 16, 17, 18 y 19, en los cuales necesitaremos esa inyección de más de 8.000 millones dedicadas a formación y a empleabilidad y a fomento del empleo. Y por lo tanto, ese dinero público, con una cierta estabilidad en el gobierno y con el crecimiento apuntalado de la economía española basado en el consumo, pero también en el turismo y en el sector exportador, dan un horizonte positivo. Pero es verdad, despejando las dos incertidumbres que antes he mencionado. Yo le pasaba esta tarde, lo traigo a la tertulia, algunos datos de Funcas y Adecco, que hablaba sobre todo pensando en estas Navidades y en la campaña de Reyes, campaña de rebajas, que se generaliza pues a partir del 7 de enero, se estima que se generan unos 48.500 contratos, casi el 13% más que en 2015. Según Adecco, por ejemplo, también lo he escuchado y lo he leído en algún dato parecido en Randstad, esta compañía anticipa que los profesionales más demandados del año serán Jorge, ingenieros, expertos en tecnologías de la información, comerciales como en 2015. Sí, cada año bueno sacamos nosotros el informe Infoempleo, que hacemos Infoempleo Adecco con ellos, y bueno, está claro que lo que decimos, la competitividad de un país se está ganando por sectores como en España está pasando, que es el sector servicios está creciendo y la parte tecnológica es un motor importante. La competitividad de las empresas españolas también se gana generando más innovación, la parte tecnológica juega un papel importante. ¿Cuál es el problema que hay? Pues que tenemos dos carencias. Uno, pues el tema de las ingenierías, tanto a nivel tecnológico, sea informática, telecos, etcétera, como en otras muy especiales. Por eso yo cuando mencionamos el tema de los gobiernos, hay una parte que es el corto plazo, que es la estabilidad, ¿vale? Pero hay otra parte que preocupa más y que siempre menciona las empresas, que es el tema educativo. El tema educativo que vamos lanzando siempre el balón hacia adelante, patada arriba, patada arriba, patada arriba, y que yo creo que va siendo hora, igual ahora que hay una dispersión absoluta, ¿no?, de fuerzas, ¿no?, en el Congreso, de que lleguen a un pacto en el tema educativo, porque lo hemos mencionado, insistimos mucho en ello en conferencias, vamos a tener un problema dentro de 10 años, 15 años, muy gordo, porque esas profesiones que están demandando son profesiones que hay carencias para cubrirlas, y o generamos internamente esa propia oferta de profesionales, con lo cual la educación juega un papel primordial, o tenemos que traer inmigración cualificada. Y eso suena un poco, digamos que, antológico a la situación que tenemos de desempleo, ¿no? Que tenemos 4 millones largos de parados. Y dices, bueno, ¿cómo va eso? Nuestro problema no es ese, digamos, a nivel competitividad. A nivel competitividad es el tema de la gente cualificada, y a nivel estructural es el tema de qué hacemos, cómo integramos, que es un tema social, a toda esta gente que lleva con paro o desempleo de larga duración y que realmente tenemos con ellos una deuda, porque al final es un tema social. O sea, esa gente necesita trabajar y este país necesita que trabajen para poder seguir creciendo. Uh-huh. José. Sí, comparto completamente el análisis en el sentido de que a corto plazo, más allá, digamos, de los ecos que tienen en estos momentos, pues las dificultades para llegar a acuerdos políticos, no estamos en un momento tan inestable, en el sentido de que tenemos un presupuesto aprobado, tenemos un gobierno en funciones que, al menos para las cuestiones de ordinaria administración, pues sigue ejerciendo, tenemos todos los poderes del Estado, tenemos unas inercias, tenemos un sistema financiero. Y realmente esa inestabilidad que algunos subrayan tanto en el ámbito político, pues bienvenidos a la realidad, porque en el ámbito empresarial lo llevamos viviendo desde hace un montón de años. Lo que pasa es que nuestros políticos todavía siguen pensando y trabajando y negociando con unas categorías un poquito obsoletas, muy dogmáticas. Al final, eso de que tengamos que desenvolvernos y tomar decisiones en contextos cambiantes y en contextos inestables forma parte de la realidad de la vida. Y los últimos en enterarse son los políticos. Y nuestro problema no es de partidos nuevos, nuestro problema es de políticos que piensen de manera diferente, que sean capaces de tener la sutileza, la habilidad, la inteligencia, de encontrar acuerdos en el marco de una sociedad que es muy plural. Pero bienvenidos a la realidad, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras tanto la realidad sigue. Al final, la gente y las empresas que estamos acostumbradas a desenvolvernos en entornos inestables y en entornos uh-huh. inciertos, pues seguimos haciendo nuestro trabajo. Y en ese sentido, yo pienso que totalmente de acuerdo. A corto plazo, pues más que llene los titulares y por más que se discuta acerca de qué pactos van a ser posibles o si hay repetición de elecciones, yo creo que la vida sigue. Y muchos de nuestros oyentes pues seguirán este asunto pues con un cierto interés, pero al final las decisiones hay que tomarlas porque pues nuestras organizaciones tienen que salir adelante. Y efectivamente coincido en que el problema muchas veces está en el aspecto, un poquito en el diseño, que es lo que en el fondo les podemos pedir a los políticos, porque para el día a día ya nos bastamos nosotros, cada uno en su ámbito y en su parcela. Lo que les podemos pedir a los políticos es crear de futuro unas condiciones para que el país pueda mantener un progreso sostenible, es decir, no solamente a tirones, no solamente aprovechando circunstancias que nos favorezcan, vientos de cola, uh-huh. sino que sepamos realmente pues crear unas condiciones un poco más estables. El aspecto educativo, clarísimo. Antes se ha mencionado, por ejemplo, el tema de cuándo se forma un intraemprendedor o un emprendedor. Uh-huh. Se mencionaba, ¿es misión de la universidad? No, es misión de la escuela. Y cuando vas a Estados Unidos, y en un aula cualquiera de high school, incluso antes, preguntas a los chicos qué quieren ser, y pues alguno te dirá que quiere ser ingeniero, otro bombero, otro jugar en la NBA, y otro te dirá, yo quiero ser emprendedor. Muchos dicen eso, porque ahí el hecho de ser emprendedor forma parte un poco de, culturalmente, forma parte de la realidad del escenario, del entorno en el que toda la gente se desenvuelve. Necesitamos no solamente crear nuevas titulaciones, que por supuesto necesitamos también crear unas competencias y unas expectativas de carácter profesional que son muy diferentes a las que nuestro sistema educativo ha dado respuesta hasta el presente. Yo desde el punto de vista de la educación quiero aportar una cosa, y es que aquí tenemos dos brechas que son muy importantes y que coinciden en las mismas personas. La primera brecha es la de nuevas profesiones, es decir, el 80 o el 90% de las nuevas profesiones de dentro de 5 o 10 años no están inventadas a día de hoy, y por lo tanto hay que generar unas ciertas habilidades adaptativas, no solamente conocimientos, sino ser capaces, por ejemplo, yo que organizo un congreso de periodismo 2.0 en la Universidad Complutense de Madrid, cada año lo que percibimos es que los nuevos licenciados, el 99% de los nuevos licenciados no se van a dedicar a las profesiones tradicionales del periodismo en los medios tradicionales, sino se van a dedicar a otras cosas. Y para esas otras cosas no están recibiendo una formación adecuada, porque sigue orientada desde hace 30 o 40 años a las prácticas habituales de deontología periodística, empresa informativa, medios tradicionales, la radio, los medios impresos sobre todo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esa capacidad adaptativa no la ha tenido la universidad y por lo tanto no se la ha transmitido a los alumnos, y los alumnos salen frustrados ante la búsqueda de una profesión para la cual han estado formándose y que no existe en el mundo real, o existen para cuatro, no para 4.000 nuevos profesionales que salen cada año. Y en segundo lugar, aparte de los conocimientos y la falta de capacitación en esas nuevas profesiones, es que lo que falta es una formación, yo iba a decir sentimental, no racional, es decir, estamos hablando de conocimientos, por lo tanto, uh-huh. de ciertas capacidades que se forman en las personas, pero hay unas aptitudes que están más allá del conocimiento racional de que te enseñen álgebra, matemática o teoría de los medios o teoría de la comunicación. Y esas aptitudes son efectivamente de la formación en las escuelas y en los institutos, de que te enseñen a mirar la vida con una capacidad de ser tú mismo autónomo y capaz de asumir un proyecto o capaz de inventarte un proyecto y buscar asociativamente en un mundo que estamos emergiendo, pero que cada vez será más importante, que es la economía colaborativa, el generar sinergias con otras personas, sí, con otros mundos, con otros ambientes para generar nuevas realidades económicas. Y esa aptitud personal no se forma, no eso, se forma C, en los la colegios. La C de la actitud que venimos insistiendo la siempre, actitud y actitud, que eso no se enseña en ninguna universidad. Yo diría que en muy pocas empresas uno viene ya con la lección aprendida y con esa actitud, lo que la empresa le enseña realmente es a, bueno, a ser mejor, a equivocarse, que también es necesario en las organizaciones. De eso aprendemos mucho de Estados Unidos y de muchos de los autores que aparecen, los imprescindibles del management también. Y especialmente la educación y la universidad, yo creo que es un momento muy interesante para poder aportar esas ideas. Y de la comunicación, ¿qué quieres que te diga? Pues hace 12 o 13 años había quien se atrevía a hacer un programa de recursos humanos, había quien te escuchaba, ¿no? Por poner el caso, perdonadme, pero realmente pasado los años, bueno, me alegra muchísimo ver a muchísima gente interesada por el mundo de la comunicación y los recursos humanos. Nos quedan 5 minutos, queridos amigos. En un tono positivo para acabar este 2016 y cómo vamos a afrontar el 2016, Jorge, y hacemos una ronda rápida, Jorge, José, Salvador, ante esta incertidumbre política, incertidumbre la hay, pero estoy con el comentario de José de que, bueno, las empresas me dicen que la cuenta de resultados está ya hecha para 2016, que hay que hacerla. Los autónomos, y estoy hablando especialmente de un número muy muy interesante de autónomos, de 3 millones de trabajadores que se encuentran dados de alta en el régimen de autónomos y cerca de 800.000 trabajadores que estos tienen contratados, que me dicen muchos de ellos que hay que tirar para adelante y que hay que facturar todos los días independientemente de la incertidumbre. ¿Qué mensaje tenemos para todos ellos? Pues yo creo que nosotros, lo que es la parte empresarial, directores, mandos intermedios, empleados, etcétera, que sigamos haciendo nuestros deberes y que realmente nos olvidemos de lo que está pasando a nivel político, que ya tienen sus problemas, que mantengamos y les presionemos. Y la mejor manera de presionarles es mantener el crecimiento que tenemos, mantener los procesos de selección que tenemos y mantener la ambición que tenemos en el mercado, porque yo creo que la mejor manera es que los políticos se vean obligados a realmente lograr una estabilidad o lograr acuerdos o la vía que crean. Jorge Wilbenzun, director general de Infoemple, muchísimas gracias. Haremos muchas cosas este año. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. José Aguilar, socio de Mindvalue. Me alegra mucho verte en este comienzo de año. ¿Algún mensaje para todos nuestros oyentes? Mensaje, pues necesitamos gestionar muy bien el talento después de este invierno de la crisis, ¿no? Donde ya nos desperezamos y nos damos cuenta de que el talento ahora mismo pues se mueve, el talento busca oportunidades. Y hay una frase que me gusta mucho y que quizás es la que dejo como colofón de este programa por mi parte, es que el talento es una especie que se desarrolla mal en cautividad. El talento necesita entornos libres. Y ya se acabó la época en la que capto gente con un determinado perfil e intento retenerlo bajo. Uh-huh. O sea, tengo que dar proyectos atractivos que hagan que realmente la gente que más me aporte lo haga con libertad. Y seducir, como has dicho, que eso me ha gustado mucho. Salvador, 30 segundos para acabar. A mí me gustaría, como además miembro de la Junta Directiva de la Federación ATA, vender un mensaje de independencia a los autónomos y a los que tienen un ligero corazón de autónomo. La economía del siglo XXI es una economía libre, independiente, que da muchas oportunidades a través de la economía digital, del mundo de Internet, pero también de otras estructuras colaborativas al desarrollo personal de mis habilidades, de mis conocimientos, de mis gustos y de mis apetencias. Esa libertad la tiene el autónomo, la tiene el freelance y será un mundo el 2016 que dará muchas oportunidades para emprender. Pues Daniel Mateos ha estado en la producción del programa y la realización y ha hecho esta selección musical que suena así de bien para acabar. Que creo que le gusta mucho a nuestro invitado, a Jorge, de Infoempleo. Nos vamos con esta música. Siempre vamos a acabar con una frase. Kobe lo dijo. Para tener es necesario primero hacer y para hacer es necesario primero ser. Que sean felices. Nos escuchamos el día 11 aquí en el foro de los recursos humanos con muchos mensajes útiles en la empresa. Adiós, buenas tardes. Thing. I'm learning to fly.